La verdad es que yo a veces pienso, digo, claro, yo me llamo de usted. Digo, oiga, está contando muchas intimidades. Falta de pudor, ¿no? Digo, ah, bueno, pues voy a contar cosas de otros. Como tengo una ventana que da al patio y veo cómo está el patio, pues nada, me sale una canción costumbrista, naturalmente, que se llama Vecindario. Un momento que voy a encender un cigarrito. Que llevo toda la noche sin fumar. Aprovecha, aprovecha. Venga, a ver si os sabéis una canción costumbrista. Como siempre. Sí.